Buenas noches, queridos oyentes. Hoy el sabor de la noche es uno muy especial. Soy Emilio Sánchez y hoy estoy celebrando mi cumpleaños con ustedes y para eso he elegido unas canciones maravillosas que espero les gusten. Así que hoy vamos a usar otro hashtag adicional al de siempre en redes sociales. En redes sociales nos pueden seguir con la cuenta de Twitter @esanchezradio. También en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares, el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Pero también hoy vamos a usar este hashtag que es numeral Celebro Mi Cumpleaños. Me acompaña hoy en el sonido César Rojas y vamos a empezar con una canción perfecta para la ocasión de hoy. De su legendario álbum blanco, White Album, de 1968, llegan los Beatles con esto, un cumpleaños, Birthday. Hey, teacher, leave them kids alone. Un clásico de 1979, una canción que me trae recuerdos muy bellos de mi infancia. Curiosamente, a pesar de la letra, que es algo rebelde, y por eso la comparto con ustedes el día de hoy. Pink Floyd, con un tema de su icónico álbum The Wall, Another Brick in the Wall, parte 2. Ahora vamos a celebrar otro cumpleaños, el de una leyenda de la música que cumple hoy 76 años, si no estoy mal, el maestro Eric Clapton. Esta es una canción que lo grabó originalmente para la película Phenomenon en 1996, pero esta versión la hizo como invitado especial del productor de esa canción, de Babyface, en su Unplugged en 1997 para MTV. Así que van a oír aquí en esta versión a Babyface en la voz, pero la guitarra es la del maestro Clapton. Feliz cumpleaños, Eric Clapton. Luego de eso viene la otra cumpleañera de hoy, que es Norah Jones, con un tema de ella. Mientras tanto, Babyface y Eric Clapton con esto que es Change the World. Well, let's do it. We'll be right back. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly. Teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Un día como hoy, nace en 1979 Norah Jones, y bueno, hoy estamos de cumpleaños en El Sabor de la Noche, así que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, en Instagram con la cuenta @emiliosanchezradio, y hoy los hashtags son dos, #ElSaborDeLaNoche y #CelebroMiCumpleaños. Feliz cumpleaños a Norah Jones también. Y ahora nos vamos a 1973. Esta canción es una de mis favoritas de toda la vida. La oí muy joven por primera vez. La oí a mis 7 años. Y el artista en sí es uno de los que más me gustan. Por eso suena tanto en El Sabor de la Noche. Me refiero a Reginald Kenneth Dwight, más conocido como Sir Elton John. Esta es una canción de su álbum Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Uno de sus grandes clásicos, con letra del gran Bernie Taupin. Y se llama Daniel.

1980, aunque ya estaban sobreexpuestos, los Bee Gees eran el grupo más famoso del mundo, el grupo de Barry Gibb y sus hermanos Robin y Maurice Gibb. Tanto que Barbara Streisand, diva eterna, les pidió que le hicieran un disco entero. Le pidió a Barry Gibb que le hiciera un disco entero y el resultado fue este álbum con esta canción clásica a dúo con Barry, que es el tema Guilty. Soy Emilio Sánchez, hoy estoy celebrando mi cumpleaños con ustedes. Nos pueden seguir con el hashtag numeral El Sabor de la Noche y también el hashtag numeral Celebro Mi Cumpleaños en la cuenta de Twitter arroba Sánchez Radio y en la cuenta de Instagram Emilio Sánchez Radio. Y vamos a continuar ahora con un clásico de 1996. Esta fue una de las primeras canciones en sonar en esta emisora y tal vez por eso me trae recuerdos muy bellos y por eso la he elegido para el día de hoy. Del álbum Older llega George Michael, que en paz descanse, con esto que es Star People. Maybe your mama gave you a boy. Maybe your daddy didn't love you enough, girl. jumping, the escalade, for the W game, to the ballet, knew that it was game, when you looked at me, pulling up your sleeve so I could see the roly blade, for you later in, the corner booth, raising up a toast, so I would notice you, but your heart's in this, think you wanna know, doesn't matter if you're balling out of control. Thought you'd understand, baby, credit cards are in romance. So you're trying to buy what's already yours. What I need from you is not available in stores. See inside of you that I really feel. Doing way too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. Now I'm leaving with my keys, I've got to go. En el 2000, Jennifer López dejó de ser Jennifer López de cierta forma y con este álbum se volvió J-Lo, la canción Love Don't Cost a Thing. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Hoy estamos celebrando el cumpleaños y vamos ahora con uno de mis favoritos. Este sí que es un gusto personal. Uno de los mejores cantautores de la MPB, la música popular brasilera, el maestro Gilberto Gil de Brasil. Un hombre eternamente rebelde que se enfrentó a la dictadura militar en los 60 y en los 70 y su aporte para la cultura brasilera ha sido muy grande, tanto que durante unos años fue el ministro de cultura de ese país. Y qué maravilla su música. Voy con una canción de 1981 que tiene una influencia muy marcada de Earth, Wind and Fire, diría yo, aunque también se dice que fue él quien los influenció a ellos. De cualquier manera, es maravillosa. Esto se llama Palco. palco. Minha alma cheira talco como o bumbum de bebê. De bebê, minha aura clara, só quem é clarividente pode ver. Pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda saberá lhe dar valor. Dá valor. Vale quanto pesa pra quem preza o louco bumbum do tambor. Do tambor. Fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Sei que muitos têm na festa o Deus só como um sinal. Um sinal. Eu como devoto trago um cesto de alegrias de quintal. De quintal. Há também um cântaro, quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar. Pra deixar. Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Slack up, punk, you better back up. Try and play the role and you're the whole crew will act up. a pig, cause a pig is a cop, or better yet, a Terminator, like Arnold Schwarzenegger, trying to play me up like as if my name was Sega, but I ain't showing out like no punk, bitch, get used to one sally, oh, and I might switch it up, I'll get around, then buck, get down, put out your head, and then you wake up in the dawn of the dead. I'm coming to get ya, I'm coming to get ya, spitting out lyrics, homie, I want ya, I came to get down, I came to get down, so get out your seat and jump around, jump around. Jump around, jump around, jump up and get down. Los que crecimos en los 90 siempre recordaremos canciones como esta. Yo, por ejemplo, recuerdo que fue parte de una película de mi infancia, que es la película Mrs. Doubtfire con Robin Williams. Y una escena maravillosa en la que él decide llevar un zoológico a la casa y se pone a bailar esta canción mientras tanto. La canción Jump Around del grupo House of Pain, 1992. La siguiente canción no me tocó, pero el grupo fue una parte muy importante de mi vida, sigue siéndola. Es el grupo The Temptations, uno de los grupos más importantes de el sonido de Motown, junto con The Supremes, The Four Tops, también The Marvelettes. Pero tal vez fue el grupo masculino más reconocido de toda esta movida. Esta es una canción que ellos hicieron en 1972, composición de Norman Whitfield y Barrett Strong, con la voz de Dennis Edwards. Tiene una curiosidad, y es que al comienzo dice, era el 3 de septiembre, día que siempre recordaré, porque fue el día en que murió mi papá. Pues, por coincidencia, el papá de Dennis Edwards murió un 3 de septiembre, y casi no quiso grabar la canción por esa coincidencia. Menos mal la grabó porque resultó siendo uno de los grandes clásicos de ese grupo. Y lo comparto a esta hora con ustedes. Esto es Papa Was a Rolling Stone. It was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. Cause it was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. What to say that Papa never worked a day in his life. And Mama, bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching. Talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hold her head and say, Papa was a rolling stone, my son. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, oh, he left. would beg, borrow, steal to pay his bills. Hey, Mama, folks say Papa never works much on bacon. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, I know where the morning song. Well, well, well, well. Well, well, hey, well, yeah. What's wrong? Well, Melinda. Oh, all you left us was a long, long, long, long, long, long. I know where the morning song. Well, well, he left us. What's wrong? Well, Melinda. Temptations con Papa Was a Rolling Stone en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar esta celebración de cumpleaños con un tema de Daft Punk, un tema que hace parte de uno de sus discos más importantes, el álbum Discovery del año 2000-2001, uno de sus grandes éxitos junto con Get Lucky, Something About Us, One More Time, Around the World, Digital Love, Give Life Back to Music, Lose Yourself to Dance, en fin. Esta es Harder, Better, Faster, Stronger. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y César Rojas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Never over.